amarillo, hoy te canto, Señor, pidiéndote nos unas en fuerzas y en amor. Te alabo por mil veces, porque fuiste rebelde.